la radio comunitaria de Barracas. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la radio popular, 97.3. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer. Bueno, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Llegó el 24, 24 de noviembre. Bueno, queremos saludar a la gente que sabemos que está escuchando de habla hispana en Puerto Rico, en España, en México, en Canadá, en Ecuador, en Italia. En Italia. Y obviamente para nuestros. Nuestros compatriotas y gente querida. Bueno, les habla Marina Lembo, yo soy partera, esa es mi militancia, mi lucha por los derechos de las mujeres y de la humanidad y de los las niñes. Y estoy acá acompañada con Laura Firpo. Hola. Conocida como la doctora Hot. Entre las íntimas. Samantha, ya es Samantha en la radio. Las de Sex and the City. Y Luchi Pereira. También son parte del equipo Ana Ferrugia, que es una dula, una policultora, una gran mujer que hoy nos va a acompañar por teléfono. Y Mercedes Navarro, que es otra partera, que hoy está en Rosario en unas jornadas por la violencia obstétrica. Uh-huh. Queremos agradecerle a la radio La Caterva. Es un honor para nosotras estar en este lugar, que es, bueno, también un lugar especial. Y, bueno, también a las radios que van a retransmitir el programa. Esperemos que guste. Y bueno, en este... A Pablo, nuestro operador, también. A Pablo y muchas... a Aldana. Y a Aldana, que están ahí. Sin ellos esto no sería posible. Sí, nos estuvimos riendo un largo rato porque estuvimos sahumando el lugar. Dando la bienvenida a la buena energía que va a ser en este programa. Y limpiando, y algunas fotos en el Facebook de Oxitocina Plena. Y bueno, nos reíamos porque hay una cortina de humo acá adentro. No se ve en el video en vivo tanto, ¿eh? Se ve bastante bien, les digo. Marina, ¿te puedo preguntar bien, para que la gente que no sabe, por qué se llama Oxitocina a Pleno? ¿Por qué se te ocurrió ese nombre, no? Íbamos pensando, bueno, con Luchi, que fue la primera en sumarse a estas ganas. En que la temática iba a ser muy amplia, ¿no? Entonces iba a ser un programa que estaba enfocado, pensado en la salud integral de las mujeres, de la ginecología natural, de medicinas que pudieran aportar. No convencionales, claro. Holísticas, sí. Desde las plantas, desde la homeopatía, desde el registro del propio cuerpo. Desde la alimentación. También la idea era hablar de cosas más como más livianas, más superficiales, más frescas. Desde las diosas, desde el tarot, desde sí, muchas cosas, desde los arquetipos, sí. Pero también, bueno, hablar de cosas profundas, y hoy iniciamos con el 25 de noviembre, que es también una fecha fuerte. Entonces, cuando pensamos en el nombre del programa, era tan amplio todo, pero sí lo que sabíamos era que le íbamos a poner todo el amor y el placer y la pasión y sobre todo carcajadas, que nos parecía muy importante también. ¿Y la oxitocina qué es? Entonces, a ver. Pensemos esto, ¿no? Amor, placer y pasión y vibrar y divertirnos. Y sí, contagiar eso, ¿no? Como vibrar eso para que llegue a quien nos escuche, a quien quiera construir con nosotras, compartir. Sí. Claro, y la oxitocina también es la hormona de las interrelaciones, es una hormona muy venusina, ¿no? Es una hormona realmente de eso, de interrelacionarnos como seres humanos, como trama de la vida. Sí. Entonces está muy bueno, me parece que es... Pero también es una interrelación desde como una seguridad, ¿no? Como una seguridad de que el otro no te va a lastimar y ese acercamiento con ganas y curiosidad, de interés, de uy, te quiero conocer, a ver qué onda, desde la alegría, ¿no? Es una interrelación desde el estrés o desde el miedo. Y entonces pensamos en oxitocina. Primero iba a ser oxitocina. Y hablando con una otra médica amiga, que ya parió conmigo sus tres hijos, ella me dice, no, pero hay que meterle algo más. No sé, una oxitocina plena, una oxitocina al palo. Y quedó oxitocina pleno. Claro, que es como un orgasmo la oxitocina, ¿no? Es así como algo realmente muy fuerte, muy lindo y que te llena de endorfinas, ¿no? Entonces está muy bueno. Así sí. Que bueno, como que era la consigna de hoy, Luchi. Hoy tenemos una consigna que es ¿qué te hace liberar oxitocina? Ahora que ya todos saben a qué nos referimos con esta palabra, esta hormona, este sentir, esta vibración. Así si nos que, quieren contar, claro. Puede ser por el Facebook, acá escribiendo en los comentarios del video en vivo, en la consigna que pusimos en Facebook, o también nos pueden mandar WhatsApp, ¿no? ¿Cómo sí. lo buscan en Facebook? Oxitocina a pleno. Bueno. Oxitocina a pleno. ¿Y todo los junto WhatsApps? Aparece. El WhatsApp es al 54911-5489-1649, si es desde el extranjero, y si no, 155-489-1649. Que si no lo anotaron, lo vamos a repetir, no se preocupen. Toda la mañana, para que nos manden mensajes. Exactamente. Color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo. Nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír porque tus ojos son cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su... Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel. En los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdieron contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota y el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda y el juez de turno se fue a una boda y la policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco! ¡Paren de matar! Y dicen que desaparecí porque estaba sola por ahí. Porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí. Me mataron desde que nací, me enseñaron a ser una esclava, lava y lava y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Nos duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de nuestros ovarios emanan. Soy esta herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mama. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos, loco. Paren de matar. Ni una menos. Vivas nos queremos. Bueno, esta es... quien habla es una grabación de Miss Bolivia en su discurso, que es la letra de la canción Paren de matarnos. La elegimos en conmemoración del 25 de noviembre, que se celebra el día de mañana, pero bueno, aprovechando que hoy abríamos este primer programa. Y nada, compartirles que desde el año 1981 se conmemora en Latinoamérica y el Caribe esta fecha. Tristemente, ¿no? Para recordar y trabajar por la alta tasa de violencia de género que tenemos y impulsada por los movimientos feministas, en homenaje a al triple asesinato de unas hermanas dominicanas, María Teresa, Minerva y Patria Mirabal, por órdenes del dictador Trujillo, fecha que después fue también adherida por Naciones Unidas desde el año 1999, donde se declara el 25 de noviembre como un día internacional para eliminar la violencia contra la mujer. También queremos seguir compartiendo un poco de esto antes de seguir avanzando. Encontraron los cuerpos de las tres hermanas adentro de un jeep. Lo volcaron por un precipicio e hicieron pasar que fuera un accidente. Los desbarrancaron. Sí, los desbarrancaron. Es bastante fuerte, ¿no? Contarlo sí, y bueno, mueve ahí cosas. El crimen fue ejecutado, bueno, en manos del servicio militar. Y el régimen duró desde 1930 a 1961. Las hermanas estaban en contra, eran opositoras, y se hacían llamar por su militancia las mariposas. Ahí en el Facebook subimos un pequeño cortito de lo que es el documental que está en YouTube, que si quieren verlo está muy interesante. Sí, nosotras, bueno, veníamos hoy camino a la caterva y se presentó este intercambio entre mujeres. Veníamos charlando, Jonathan al volante. Pobre Jonathan. Saludos a Jonathan. ¿Qué fue lo que dijo Jonathan? Que fue muy bueno. Jonathan dijo que si nos cruzaba por la calle no nos iba a gritar nada. Nada, eran piropos, guarradas. Claro. Porque bueno, veníamos hablando de las diferentes realidades, ¿no? que vivenciamos las mujeres, el género femenino, ¿no? Acosadas muchas veces en la calle o siendo abordadas de maneras que nos generan miedo. Y veníamos hablando también que a veces el trabajo viene con palabras fuertes, como el discurso de Miss Bolivia, que en realidad ya toma la voz, digamos, del movimiento feminista y de familias también, víctimas, ¿no? de estas violencias que les arrebatan jóvenes, mujeres queridas. Y bueno, también creemos, ¿no? que es parte de la construcción reclamar y exigir que estas violencias ya no existan más, pero también seguir trabajando desde el amor y desde otro acercamiento entre personas. Quizás, Luchi, querés contar lo que nos compartiste en el... Dale, en el viaje. En el viaje, sí. Les contaba que... Bueno, que en un momento, bueno, vengo como en un tránsito, ¿no? Con esto de los acosos y la violencia hacia la mujer. Antes me enojaba un montón y generaba violencia también de mi parte. Me decían cosas y, bueno, contestaba horriblemente y me enojaba, me hacía mal a mí misma. Me ponía muy mal y en un momento, un día, soñé que frenaba a un hombre que me decía cosas y le decía de todo así como desde un lugar como muy educado, ¿no? También no era mi otro yo que venía desbarrancada diciendo desde la bronca. Sí, con la templanza. Sí, con otra postura. Y al otro día me sucedió que un hombre me gritó algo y frené a 3 cuadras de mi casa en un corralón donde paso siempre, todos los días por ahí para tomarme el colectivo, que lo veo siempre, como descarada total la situación. Freno y le digo, lo que estás haciendo no me gusta, es un acoso y no nos gusta a las mujeres, nos da miedo, nos pone en un lugar horrible. Estamos en el 2017 con todo lo que pasa, con todo, o sea, yo hasta te podría denunciar, venir acá, como, no está bueno, no está bueno lo que estás haciendo. No se quedó, claro, no lo hagas más. Se quedó paralizado, me dijo, discúlpame, como que lo descoloqué. Claro. Eso fue la situación, lo descoloqué. Y bueno, ahora paso por ahí, sigo pasando por ahí y me saluda todos los días, buen día, buen día. Claro, y, claro. Y yo desde ahí como que generé ese cambio también en mí, porque lo que veníamos hablando era esto, ¿no? Como desde dónde nos paramos, qué atraemos, qué buscamos con... Entonces para mí está bueno eso, como saber que podemos generar cambios desde el amor y que un montón de personas a veces, no estoy justificando nada, ¿no? Pero hacen cosas desde la ignorancia, ¿no? Desde un sistema patriarcal que va llevando a eso donde las personas tampoco se piensan en sí mismas como críticas de lo que están haciendo. Capaz que nos están llegando algunos también en este intercambio, ¿no? Que hay distintos, qué sé yo, niveles y grados y es parte del todo, ¿no? Desde el diálogo y el mira, esto no me gusta, así no, hasta bueno, sí, salir a la calle, exigir justicia, capacitar al sistema judicial en perspectivas de género, para también erradicar, eliminar la subestimación, ¿no? Cuando desestiman y no, era una loquita, tenía una pollerita corta, se la buscó, tremendo. Algo habrá hecho, lo miró, lo provocó, ¿no? Bueno, desde esto, salir a la calle, reclamar, presentar denuncias, demandas, hasta poder hablar desde el amor con un flaco en un corralón, ¿viste? Que te tira, Sí, sí. Que te agarro, que te la pongo, que ven y que decir, bueno, no, stop, ¿viste? Basta con esto, no, cero tolerancia, no hay lugar. Bueno, después también hay personajes bastante trastornados y, bueno, conmemoramos también las vidas de todas esas mujeres que ya sea por militancia como las mariposas, las hermanas Mirabal y otras mujeres también perdidas en el anonimato, también han dado su vida y bueno, para honrarlas a ellas, a sus familias y para el futuro todo. Así que bueno, celebramos este día el 25 de noviembre. lucho por lo que yo quiero. Acá no existen los peros. Y si vengo con hambre me como al mundo entero, aceptando lo que me toca. Y si me tocan rocas, yo construyo un puente demostrándoles que se equivoca. A los que me dicen que no, que caché mi inspiración, digan lo que digan, no me van a matar la pasión. A veces solo hay que escuchar al corazón, porque hay cosas que no entiende la razón. Dejemos lo que podría ser y empecemos ahora. Vamos a ponerle garra, que estas guitarras no se tocan solas. Mientras zapamos realidad, cantamos con rumbo subterráneo. El viaje lo hacemos volando. Y sigue cantando, ponte el cinturón, no te vayas del vagón, que la música va a ir al mismo ritmo que tu corazón. Sé que te va a gustar, porque las hicimos con pasión. Estamos escuchando a Rumbo Subterráneo, es un CD que hoy presenta una amiga, Male. Male, te mandamos un beso grande, sabemos que nos estás escuchando. Hoy a las 21:30 en el espacio cultural, en Federico Lacroce 3578, con entrada a la gorra. Así que si quieren ir a escuchar buena música, divertirse, estos artistas que salieron del subte de Buenos Aires presentan su primer CD. Bueno, tenemos un mensajito, ¿no? Éxitos, éxitos. Tenemos un mensaje de Lupe Simón, que es de Colón, Entre Ríos, y que nos dice gracias por reproducir conciencia y que no le dan ganas de irse a trabajar para quedarse escuchando. Bueno, ahora vamos a hablar con Bárbara Lorenzo. Hola, Bárbara. Hola, Marina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por poder ser parte. Quizás la próxima te puedas sumar a la radio con nosotras. Bueno, contanos, cambiamos de temas, ¿no? Salimos de esta realidad cruda y dura que, bueno, nada, muy tremendas las situaciones en Latinoamérica, en el interior del país con respecto a la mujer, pero vamos a pasar a esto que hablábamos de construir otra realidad, ¿no? Y de apostar a un cambio por muchos frentes. Y bueno, quizás nos quieras, bueno, contar quién sos y cuál es tu aporte al cambio y a bajar las violencias, digamos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, nosotros decidimos parir a Milo en casa, decidimos que Milo naciera en casa con un equipo de parteras. Se te fue la voz, Bárbara. Ahí se va entrecortando. Bueno, igual yo te presento. Bárbara Lorenzo es una mujer que publicó dos libros. Un libro es una compilación de 50 relatos de familias, de mujeres que eligieron parejas, que eligieron parir a sus hijos en domicilio. Este proyecto, ¿no? O esta iniciativa de escribir un libro para abrir estas otras realidades y temáticas fue al poco tiempo de haber parido, ¿no? O sea, estando puérpera con un bebé pequeño a su cuidado, los bebés, para quienes no tienen hijes, hijas, hijos, bueno, implican una demanda muy absorbente, a veces vampiresca o parasitaria, aunque suene muy fuerte. Y bueno, igual con ese impulso empieza a generar este primer libro. ¿Ahí me estás siguiendo, Bárbara? Ahora te escucho, perdón. Bien, bien. Bueno, seguí contándonos. Bueno, y te contaba que si bien uno sabe que nosotras podemos parir y los bebés saben nacer, la verdad que la experiencia de parir a tu hijo en tu casa, en intimidad, con completa autonomía, con información, es un poder inmenso y es una experiencia que te atraviesa por completo, digamos, no hay vuelta atrás después de eso. La verdad es que los días siguientes de nacer a Milo quedamos muy movilizados con esta experiencia y sentimos la necesidad, sobre todo yo sentí la necesidad como de compartir un poco esta experiencia y de terminar con algunos mitos que hay que me pasaron a mí, que la gente me preguntaba durante el embarazo y demás. Y estuvimos pensando que no había realmente... Hay mucha información, pero hay información para los mismos de siempre, digamos. A veces es muy difícil, si no tenés ni idea del tema, como acceder a cierta información. A veces siento que circula por los mismos lugares, por más sí. que muchos hagamos sí, un montón de si cosas, siempre club, somos los mismos. Un club cerrado, donde medio que los que comparten ya tienen esa información, es solo nutrirse y reafirmarse entre todos, pero cuesta trascender esas paredes, ¿no? Salir a los otros grupos o a generar conciencia o mostrar otras posibilidades. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tenía Milo de haber nacido cuando empezás a concretar, ¿no? Porque él nace y nace junto con él estas ganas de decir, bueno, queremos informar y hacer algo más para salir para el afuera, pero después de ahí con teteando, trasnochando, cambiando pañales, ¿no? El día a día, mal dormida. ¿Cuándo lo empezás a encarar? Y Milo tenía una semana cuando wow. Y eso que dice que algunas feministas dicen que, bueno, tenés un hijo, chau, perdiste la vida y no puedes hacer nada. No, la verdad es que Milo tenía una semana y, bueno... Como te decía, sentíamos que había un montón de charlas y demás, pero que quedaban en ese momento las charlas. Si fuiste bárbaro, si fuiste, te la perdiste. Como que no había algo que perdurara en el tiempo que uno pudiera tener y acceder cuando quisiera. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se me ocurrió hacer este libro, que aparte no hay ningún libro de relato de parto en domicilio específicamente, con el modelo de atención y con información. Y bueno, llamé a mis parteros, a Bendy y a Fran, uh-huh. y medio que al principio me dijeron, tenés una semana de parida, tu hijo tiene una semana, olvídate, andá, descansá y olvídate, dejá de hablar de estas cosas. Tu cerebro está lleno de leche. Exactamente, andá a descansar, me decían, dejate de gritar, andá a descansar. Y bueno, soy muy, insisto mucho. Así que, no sé, a los 15 días, 20 días de que había nacido Milo, conseguí que me empezaran a pasar los contactos de todas las familias. Muy grosa. Sí. Y la verdad es que las familias estuvieron re contentas. Obviamente estaban súper orgullosas de que el nacimiento de su hijo pudiera perdurar en el tiempo, podría estar en un libro. Uh-huh. Y así poder informar a otras familias, ¿no? Como que otras familias puedan leer los relatos y las experiencias y cómo transforma a toda una familia. Un nacimiento en casa, con poder, con decisión, con información. Hola Bárbara, yo soy Laura. Te quería preguntar cómo se llama el libro, porque me imagino... Laura. Hola, ¿cómo estás? Porque a lo mejor muchas mujeres en este momento estarán pensando, bueno, están hablando de un libro maravilloso, lo quiero ir a comprar ya. ¿Cómo se llama? El libro se llama Parir en Casa, ajá. Relatos de partos domiciliarios, y es de la editorial 100 Luna. Qué bueno, ya saben. Y cualquier cosa, si no escucharon bien o llegaron tarde, acá va a quedar todo registrado en el programa, así que ¿Cómo lo pueden conseguir? Se compra directamente por la página de Facebook, que se llama Parir en Casa. Perfecto. Buenísimo, gracias. Y vos este libro, Bárbara, lo presentaste este año en... No, tenía que hacer la tarea, pero bueno, estuve haciendo otras cosas. ¿lo presentaron en la Biblioteca del Congreso, ¿no? O en Diputados? No me acuerdo. Sí, lo presentamos primero en el Festival de Parto Respetado, uh-huh. que hicimos en marzo, que vinieron más de 300 personas. Bien. Después lo presentamos en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, uh-huh. y lo presentamos, sí, en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bien. Qué bueno. Y después arrancaste con otra publicación. Tiempo después, bueno, nada, tenía este sentimiento que era un libro para adultos, obviamente es un libro con relatos, tiene 200 páginas de información, y me faltaba, no sé, sentía como que no había algo para los nenes. Y a todo esto, pero, Milo, ¿cuánto tiene o tenía? Y esto fue a mitad de este año, más o menos, Milo tendría 9 meses, 8, 9 meses. Bueno, así que la maternidad no te corta las piernas. No, para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Igual volvemos, ¿no? También sabemos que hay realidades distintas, ¿no? Que es distinto, bueno, nada, ¿no? Que, sí. Que no vamos a generalizar, pero también el mensaje de que se puede hacer cuando uno quiere. Y también los hijos te abren esto, ¿no? Seguro. Para mí los puerperios son reveladores, y para todas nosotras son reveladores, para toda la familia. Y bueno, cada uno lo lleva para el lado que puede y para el lado que siente, pero que ser madre te transforma, para mí es un hecho, digamos, cada una lo seguramente la viva diferente según su situación y su momento, pero sí, un hijo y ser madre te transforma, no hay vuelta, no podés ser nunca la misma de antes. Sí, acá, porque también uno dice, bueno, no solamente biológicamente o con un generando, gestando, concibiendo otro ser humano, digamos, sos madre o padre, también uno es madre de proyectos, ¿no? Uno puede parir un libro, nosotras podemos parir un programa. Claro, sí, sí. Aparte, a los 9 meses de Milo volvió a parir a su segundo libro también, sí, ¿no? Hola, claro. Te habla Luchi acá, ¿cómo estás? Hola Luchi, ¿cómo estás? Y bueno, sí. Y este libro... Nos faltaba, como te decía, nos faltaba la parte para los niños. Uno crece a veces con el relato de, bueno, esto es un parto, como si fuera algo malo, o las películas que vemos todo el tiempo, las mujeres están desquiciadas como locas, gritando, entrando a estar al parto. Sí, sí, sí. Y en verdad eso es un horror y no siempre es así. De hecho, la generalidad de las veces no es así. Es una manera de control social, ¿no? O sea, controlás sobre el miedo y retomando este libro para niños, niñes, niñas, también es otra manera de generar autonomía y libertad, ¿no? En estos humanitos, niñas que desde pequeñas les empieza a entrar otra información que después las va a hacer libres también en su... salud sexual y reproductiva y en claro, su gozo y en poder parir con orgasmos, con claro, mucha oxitocina. Totalmente. Así que ustedes también están haciendo una apuesta. Sí, están como naturalizando lo natural, ¿no? Sí. De alguna manera, porque sí, volver a... el poder al miedo y al control social, sí, ¿no? De te va a doler, es espantoso, es terrible. Sí, es un redescubrir. Claro. ¿No? Exactamente. El libro lo hicimos junto con Violeta Osorio, es de la misma editorial, y la verdad que Nacer en Casa tiene perspectiva de género. Por ejemplo, en el libro todas las palabras terminan con un espacio, con un guión, donde cada niño o niña puede completar con A o con O, según se siente identificado y desee. Ahora con E. Con E. También. Exactamente. La idea era como abrir un poco el juego y bueno, que los chicos crezcan con otro relato, que crezcan con otro tipo de... sí, con otro cuento, digamos. Bárbara, ¿el 2 de diciembre hacen la última presentación del año? Sí, el 2 de diciembre en La Libre, en San Telmo, hacemos la presentación de los dos libros, de Nacer en Casa y de con la ilustradora, que va a estar Bellina también, una gran artista, y de Parir en Casa. ¿A qué hora es, Bárbara? ¿Cómo? ¿A qué hora va a ser la presentación? A las 3 de la tarde. Ajá. Ahí te lo estamos compartiendo el evento en nuestro Facebook. Che, Bárbara, bueno, cambio de tema, cualquier otra cosa, porque también queríamos como hacerlo así más desacartonado. Ustedes están yendo de viaje, ¿no? Sí. ¿Y para dónde se puede saber? ¿Para dónde? Se viene el tercer libro. El tercer libro, o quién sabe qué aventuras. Sí, dejamos todo acá. Ahora en diciembre renunciamos a nuestros trabajos. ¡Ah! Me encanta. Vamos a la lista y nos vamos a recorrer América. ¡Qué lindo! El año 87 con mi familia. Bien. Y como no puede ser de otra manera, llevamos un proyecto que se llama Pariendo América. ¡Eso! ¡Wow! Sí, ¡qué bueno! Donde Pariendo nos América. Contactamos con parteras. ¡Ay, con se me pone la piel de gallina! Sí, sí, sí, sí. El logo es muy bonito. Es una mujer embarazada que coincide perfectamente con el continente, con América. Mm. Y bueno, llevamos un proyecto de herramientas audiovisuales, proyecciones, presentaciones sobre obstétrica, sobre parto y derechos, sobre crianza, puerperio. Qué bueno. Sí. Bueno, generosa. Yo tengo muchos contactos, así que si querés te puedo ir también pasando. Y compartinos el logo, porque yo ahora estoy intrigada en verlo. Si es que se puede, porque quizás todavía está guardadito. Sí. No hicimos una página porque está, luego lo pueden ver en la página parirencasa.com.ar. Si entran ahí en la parte del proyecto, ahí está todo detallado el proyecto que llevamos. Bueno, bien. ¿Y en qué transporte van a hacer este viaje? En una Volkswagen Combi del 87. ¡Ay, qué bueno! La típica combi hippie de los 70. Me encanta. Bueno, qué lindo. Bárbara, lo mejor. Ojalá me pueda escapar el 2 de diciembre, porque la verdad que sabes que hace rato que le tengo muchas ganas a estos libros. Yo tengo una biblioteca muy, muy grande. Bueno, con muchos libros en español, en otros idiomas también, y es, en realidad es casi una biblioteca de alguna forma popular, porque yo se la presto, y confío que vuelven. En general ha retornado el 98.5% de los libros. Ahora estoy pidiendo al universo que me vuelvan unos 4 que no están volviendo, pero bueno, nada, si no vuelven es porque tienen que estar en otros lugares, en otras manos. Así que no solo para mí quiero estas publicaciones, sino también para ser como una extensión y ser el acceso para que familias, mujeres, parejas y sus hijas, hijos, hijes puedan también poder abrir sus, ¿no?, sus cabezas y tener acceso a esta otra información. Claro que sí. Bueno, saludo para Violeta Osorio también, que también son fechas muy complejas, muchos eventos, pero bueno, también podrá estar con nosotras en otro momento. Y lo mejor, mucha protección, muchas bendiciones para ese viaje. Y nos vemos a la vuelta. Gracias. Y te podemos pedir que si durante el viaje en algún momento tenés buena comunicación, nos vayas contando tus experiencias, que deben de ser muy, muy, muy ricas. Por, ¿no?, favor, por favor. Sí, o bueno, quizás de última si grabás cortitos de voz podemos pasarlos, sí, sí, en el, sí, programa también, sí. Estaría buenísimo, eso, encantada. Bueno, Diosa, un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Gracias. Mucho amor, sí, ahí gracias, en esa experiencia. Y el 2, éxitos con este proyecto radial. Para ustedes también. Un abrazo, gracias. Chau. Gracias. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes. dólares pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar letra, ¿no? Esta letra de esta canción. Ustedes saben que recién en 1996 la Vía Campesina hizo su aparición en un foro de la FAO en Roma, y ahí empezó el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Que bueno. Es primero, perdón, la bestialidad, pero ¿qué soberanía? Soberanía alimentaria en realidad es el derecho que tienen los pueblos a elegir la forma de producir sus alimentos, y que tenga que ver con su cultura, con lo que ancestralmente se produjo en ese lugar, con qué es lo que se consumía siempre en ese lugar. Tener con lo autóctono, supongo, ¿no? Con lo autóctono. Con las especies. Claro, que no vengan de pronto, porque en este momento es muy difícil... No, en este momento es muy difícil tener la posibilidad en todos los países de darnos cuenta de qué es lo que se comía ancestralmente en ese lugar. La globalización hizo que de pronto muchas industrias alimenticias trajeran... yo estoy en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, y la que dirige todo esto, que es la licenciada... UBA, la Universidad de Buenos Aires En medicina, en nutrición en medicina. Y la persona que nos guía, que es la licenciada en nutrición Miriam Gorban, que es una mujer que ha luchado toda la vida, se fue a esta cumbre de la alimentación en 1996, mientras en 1996 acá Felipe Solá liberaba los transgénicos al campo mediante un decreto y empezó la gran desgracia del sistema productivo de este país. Miriam Gorban estaba en Roma con la Vía Campesina tratando de empezar esta lucha que, en la que cada vez estamos más inmersos, porque hay una, es como una enorme lucha entre la industria. Ella siempre nombra a, hace como las tres carabelas de Colón, pero viniendo con todos los las diferentes logos de las diferentes corporaciones de alimentos y de la industria alimenticia, que es la que en este momento gobernaría lo que nosotros consumimos. Entonces hay que desandar todo este camino, volver a fuentes de producción que, en donde el alimento vuelva a ser inocuo, seguro, en donde no esté todo lleno de pesticidas. Hay un montón de variables que hacen a la soberanía alimentaria. Sí, también cuidar, supongo, tu lugar, ¿no? Porque si agotás y maltratás, digamos, no quiero entrar con esta cosa ecologista, no es mi ámbito, ¿no? Pero el planeta después también va a estar todo agotado. Es que en este momento se está agotando. En este momento se están agotando todos los recursos. Nosotros tenemos acá, específicamente en Argentina, la pampa húmeda. Es uno de los tres suelos más ricos del planeta. Y si seguimos con este sistema productivo de monocultivo, en donde se utiliza todo un paquete tecnológico, biotecnológico, que por supuesto que defienden, porque lamentablemente los papers y las cosas que se presentan están esponsoreadas por las mismas industrias que lo fabrican, sí, como pasa con los medicamentos, salud, sí, como pasa con muchas cosas. Entonces es muy difícil. En este momento hay como mucha gente tomando conciencia de que quiere hacerse cargo también desde la alimentación en su salud, y entonces está como pidiendo otro sistema productivo, ¿no? Sí, también es como un círculo, ¿no?, que se genera. Es como, te vendo este paquete y esta semilla, o sea, este paquete mata todo lo demás menos esta planta. Esa planta después no da semillas, me tenés que volver a comprar semillas totalmente, para volver a reproducir. Totalmente, y lo que se está perdiendo es, primero que cada planta va a sacar del suelo determinado nutriente y no otros. También, a su vez, esa planta va a ser de alimento de determinado otro ser de la cadena alimenticia. Entonces se genera una plaga, se pierde la biodiversidad. Al no haber, que es lo mismo que pasa con nuestros cuerpos, con un montón de cosas de las que ya vamos a ir hablando, cuando se pierde la biodiversidad, en realidad hay que estar atacando. Vos, si, de pronto, ¿qué es la biodiversidad? Si vos entrás en una selva y, no sé, fuiste a Misiones, ponele, a ver las cataratas, y de pronto ves un hormiguero alto, casi que te llega, no sé, al hombro, y no ves ninguna planta comida, porque hay lugar para el hormiguero, hay lugar para la planta, hay lugar para todo. Cuando vos de pronto entras en un jardín y querés que solamente prevalezcan los rosales, tenés que matar todos los bichitos que hay alrededor, todos los yuyitos, que son buenos, pero que no sé, los tenemos que desmalezar de alguna manera. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Yo me quedé, hago un paréntesis, con esto que vos decías de como una lucha contra o por el tema de la industrialización, ¿no? Pero también me quedé con la palabra campesino en esta cumbre que había en Europa. Y en realidad también es para mí una lucha de clases, ¿no? Y de saberes y de la historia de la humanidad, donde el campesino, la campesina, vienen como de como si fueran denigrados, ¿no? O sea, rebajados en sus saberes, si uno lo compara con la tecnologización y la farmacéutica, supongo, en el agro, perdón mi ignorancia también, sí, ¿no? Sí, esto sí, de las drogas, pesticidas o para fertilizar, ¿no? Como esta cosa es como lo pro No, ya te entendí. La cosa del progreso, el futuro, vamos hacia allá, ¿no? Y el campesino, la cosa artesanal o con otra cosa micro, es como la porquería de segunda o de cuarta o de quinta. Bueno, si vos vas a la Facultad de Agronomía de la UBA, vas a ver el super edificio que parece como de la NASA, esponsoreado por los que promueven la biotecnología, y vas a ver toda el área de la agroecología, en donde tenés que ir con el paraguas arriba de la huerta, claro, en donde sí. Está todo diferente, ¿no? Sí. Y bueno, y esto que vos contás es, hay una anécdota, fuimos con los chicos de la facultad a hacer una visita al Parque Pereira Iraola, en donde hay todo un sector de campesinos que trabajan con agroecología. Y bueno, y había el grupo ahí en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, puede ir cualquier persona, hay gente que ya fue a la universidad y amas de casa, la persona que quiera ir, es una cátedra que está abierta a la comunidad desde la facultad. Y bueno, fuimos todos a hacer esta visita y estaba esta persona, yo la primera vez en mi vida que vi la producción agroecológica, sinceramente, cuando vi como que estaba, no estaba una huerta, una fila de tomates, una fila de lechugas, estaba todo como, había una berenjena al lado de otra cosita, había yuyos, y pensé, claro, qué buena la idea, pero qué hippie, pensaba, pero bueno, mi ignorancia completa, ¿no? Porque, ¿cómo son los hippies? Desordenados, claro, sucios, desalineados. Y yo les veía todo así medio, ¿no? Y digo, bueno, qué sé yo, sin desmerecer a los hippies. Son prejuicios con los hippies. Sí, yo diría que hippie. Somos hippies y nos quedamos bueno, afuera. Pero en ese momento pensé que hippie esto, pero bueno, qué sé yo. Y realmente fue maravilloso porque había una mujer que era ingeniera agrónoma, alumna, y entonces le dice, miró que había un montón de yuyitos alrededor de una berenjena, entonces le pregunta al señor, que era un campesino, que tenían en sus manos un repollo gigante, me acuerdo que los estaba mostrando, entonces le dice, perdón, señor, ¿y cómo hacen con todas estas malezas? No, señorita, no son malezas, son buenezas, le dijo. Y yo dije, este hombre es un sabio, realmente está con un amor, agarraba la tierra, con un amor levantaba ese repollo. Y en otro momento otra persona le dijo, ¿y cómo podemos ayudarlos a ustedes para que esto pueda promoverse, porque ustedes dependen de que les compren las cosas? Y ahí también empecé a darme cuenta de que el cambio tiene que ser muy profundo, porque nos fijamos mucho o nos metieron en la cabeza algo que tiene que ver con la cosmética del alimento. Entonces, cuando vas al supermercado, vos te fijas que las señoras van y buscan el tomate que está más redondito, la manzana que está sin ningún puntito, y él dijo, bueno, señorita, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho competir en el mercado, yo voy con mis tomates pecositos, dijo, y voy contra todos esos tomates lustrados, que además lo que le interesa a la industria es la durabilidad en el estante. Entonces, no importa en base a qué, pero de pronto, cuando yo era chiquita, me acuerdo que en los dibujitos animados, al que cantaba mal le tiraban tomates y se le hacía una especie de salsa de tomate encima. Ahora le llegas a tirar un tomate en un supermercado y se le hace un pinchón. Sí. Porque, claro. Totalmente. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con un cambio que, bueno, hoy recién es una presentación más o menos, ¿no? Pero tiene que ver con muchas cosas. Yo hace 2 años, también de viajes, empecé a introducirme un poco en la permacultura, que trata varios temas, y uno es como la producción orgánica, la huerta orgánica, agroecológica. Y, bueno, hice un curso con Diego Cirelli. Diego, si me estás escuchando, te mando un beso grande. En Centro de Permacultura en Córdoba, Naturalia, que se los recomiendo, todos los años hace un curso. También me pasó eso de abrir la mirada gigante y fue como, ah, claro, esto es un todo, ¿no? Como este yuyito, después se hace compost, esta planta con estas raíces genera esto que la otra planta necesita. Es esa unión de sentir y como a la Pachamama realmente, ¿no? Como plantar las semillas, como intencionándolas, poniéndole amor para que salgan, para que den alimentos, como otra cabeza realmente. Después cosechar y con eso separar las semillas para volver a sembrar. Es como todo un proceso integral hermoso que... Pero además es muy importante una cosa que dijiste y que me encantaría que ya quedase como asentada, que no es lo mismo orgánico que agroecológico. Porque lo orgánico no deja de ser parte de una forma neoliberal muchas veces de mirada o de industria, porque se ve un negocio en esto. Para que algo sea orgánico, uno tiene que certificar y sellar desde la semilla, desde la tierra. Cada uno de esos sellitos es un dinero que hay por detrás. Entonces terminás y además de pronto vos podés hacer un monocultivo, desmontar todo un bosque y ahí hacerte tu cultivo de arándanos orgánicos, certificados. Una cajita de arándanos te sale $1,000,000, sí, es elitista, sí. Y a lo mejor hay manitos de 5 años juntando las vallitas. Lo agroecológico no lleva certificación porque es un compromiso desde el corazón del campesino que no quiere contaminar la tierra, que como vos muy bien dijiste, Luchi, cuida hasta... Nada se desperdicia, todo se transforma como lo hace la naturaleza. Se observa la naturaleza, no se la interviene, se la observa y se la acompaña. Entonces eso es muy importante. Y en la agroecología... se trabaja muchísimo, no hay trabajo esclavo, no hay trabajo infantil, se le paga el precio justo al productor, no hay cadenas de intermediación, hay muy poca cadena de intermediación. De pronto si un productor viene de Salta, bueno, se necesita que alguien haga, por eso hay redes cooperativistas, hay redes de consumo, cooperativas, es un concepto el de la agroecología que es el que tenemos que abonar. Hay mercados en este momento, ya cada vez es más fácil el acceso, porque hay productores que directamente venden sus bolsones agroecológicos, sí. Hay mercados enteros en donde se hace este trabajo cooperativista, y bueno, que ya les vamos a ir pasando algunos datos. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto. Bueno, yo también puedo aportarte con este curso de Diego, que desde la permacultura hay principios, y uno de los principios es observar. Claro. O sea, vamos, hacemos una salida, observamos en un lugar tal cual es, intentamos replicar, ¿no? Vemos qué planta se pone cerca de qué otra planta en un lugar silvestre. Claro. Vemos cómo la sombra de algunos árboles ayuda a que crezca alrededor ciertos otros. Vemos qué plantas salen cerca de los arroyos, los ríos. ¿Cuáles hacen de plaguicida natural? Totalmente. O cuáles bichitos, sí. Por ejemplo, las hormigas, que todo el mundo las odia, son como... grandes ingenieras que hacen como subterráneos y agregan las raíces. Entonces, en un bosque son realmente necesarias. Hay otros bichitos que se comen los detritos o forman honguitos o forman levaduras, forman toda una... Hay como un mundo. En el suelo es un ser vivo, no es un lugar donde ponemos los pies nada más. Son seres vivos maravillosos. Había un señor que se murió el año pasado, a los 95 años, un japonés. Fukuoka. Sí. Masanobu Fukuoka, que escribió La revolución del rastrojo. Y a mí me encanta porque yo lo traspolé a toda mi formación, ¿no? Yo fui cirujana, o sea que era intervencionista, pero bueno, era una intervención necesaria la que tenía que hacer. Pero siempre me pregunté, viendo la maravilla y la perfección de la naturaleza, ¿en nombre de qué intervenimos? Hay que preguntarse, porque justamente esto que decís vos, Luchi, es importantísimo, ¿no? Es tan perfecto el orden de la naturaleza que hay que sentarse y observar. Y lamentablemente lo que está sucediendo hoy es el alto intervencionismo en todas las áreas, de la alimentación, de la salud, de la industrialización. Bueno, todo divino. Pero yo las babosas y los caracoles de mi jardín que me revientan las plantas. Ponele cerveza, por lo menos se mueren contentas. Yo les hago el pub. Bueno, les pongo cerveza en un tachito. Vamos a escuchar otra musiquita y después tenemos otra invitada al teléfono. Thank you. Loli nos está escuchando desde el barrio Sakura, en Capilla del Señor. Te mandamos un beso, Loli, para vos, para Cuy, para Jun, para Lunei, para Lucas, para toda esa familia hermosa también, de muchos hijos paridos en casa, hijos, hijas. Y bueno, Loli nos cuenta que a ella le genera oxitocina la libertad y las personas luminosas que le dan una sonrisa con su corazón. Es una linda Loli, amiga, te amo. Así lo voy a decir. Y también nos recomienda un libro de Steiner que es Un enfoque espiritual sobre el cultivo de la tierra. Gracias, Loli. Acá seguimos ahumando, ¿eh? Acá nos estamos drogando. Sí, sí, sí. Todo legal. Y estamos en plenos orgasmos radiales. No saben cómo sentimos el cuerpo. Nos recorre. Bueno, ahora vamos a presentar a Ana Ferrugia, que es parte de este equipete de mujeres grosas. Ana después ya se va a sumar acá a estar en el micrófono en mediados de diciembre más o menos. Y vamos a cambiar otro volantazo, un volantazo vertiginoso, y nos vamos a ir para lo que es el recién nacido, ¿no? También que es, parece algo tan primitivo, me refiero, ¿no? De los